gracia es mayor si las cargas aumentan. Su fuerza es mayor si la prueba es más cruel. Si más son las luchas, mayor es su gracia. Si más son las penas, mayor es su paz. Su amor no termina, su gracia no acaba, un límite no hay al poder de Jesús. Pues de sus inmensas riquezas en gloria abundan sus dones, abunda su abundan